Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó la hora de poner a prueba la creatividad. De los mejores consejos. ¡Oh, you're so romantic! Oh, thank you. Y de divertirnos con la música que nunca pasa de moda. Evelyn Caixa. Y Tatiana Muñoz recorrerá junto a ti Ecuador Divina Comedia. Ecuador Divina Comedia. Bienvenidos. Muy buenas tardes con todos nuestros oyentes. Empezamos la programación de hoy en nuestro programa Ecuador Divina Comedia. Saludamos a todos nuestros oyentes de la 940 AM y a quienes nos escuchan por nuestra plataforma digital radiocce.com. Bienvenida Tati, ¿cómo estás? Hola Juanito, muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes. Para mí es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes estos 60 minutos de recorrido junto a nuestros invitados del día de hoy que ya se encuentran aquí en cabina. Y vamos a darles paso ya para que podamos conversar sobre un tema muy chévere que nos ha traído Tamara el día de hoy. Bienvenida Tamara y su equipo de Vivarium a este programa, a este segmento de emprendimiento. Muy buenas tardes con todos, gracias por la invitación. Para nosotros como Vivarium de Quito es muy grato tener este tipo de espacios dentro de la Casa de la Cultura para mostrar y hablar un poquito más sobre nuestra labor, que no es solamente como muchas personas piensan, que es cuidar a nuestros animalitos, que sí, una gran parte, pero también tenemos eventos, tenemos talleres, tenemos actividades que van enfocadas a niños, a otro público que si quiere aprender, nosotros con mucho gusto los recibimos y les enseñamos. Qué gusto, Tamara, y también para nosotros es importante que nos comenten cuál es o ha sido o está siendo el recorrido de Vivarium, cómo comenzó este bonito proyecto y que nos cuentes la importancia que tiene el mismo para la sociedad. Bueno, creo que la persona más indicada en realidad es María Elena, que está aquí a mi lado. María Elena es directora ejecutiva de la Fundación Herpetológica Gustavo Orsés, que es la organización que rige el Vivarium de Quito. Creo que es la más indicada para que nos cuente cómo nació el Vivarium y cuál ha sido esta trayectoria, que en 2019 se cumplen 30 años de existencia. Perfecto, bienvenida entonces, vamos a darle la voz. Cuénteme. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Estamos muy contentos por el espacio que nos dan para poder contarles nuestra labor. Bueno, el Vivarium se crea en el año 1989 y surge como una iniciativa de una persona extranjera que valoró mucho y encontró que el Ecuador era muy diverso en fauna de reptiles y anfibios, pero era poco estudiada, no había muchos profesionales de la rama de la biología que se entusiasmen y se dediquen al estudio de esta fauna. Entonces se crea la Fundación Herpetológica Gustavo Orsés por dos razones: para tener un sitio de estudio específico de este tipo de fauna y para promocionar y promover que los estudiantes que en esas épocas ya se inclinaban por el estudio de la fauna del Ecuador se inclinen y se dediquen al estudio de la herpetología, que es el estudio de los reptiles y los anfibios. Entonces mira tú cuánto tiempo hemos transcurrido con un proyecto icónico que es el Vivarium de Quito, que es el que nos permite dar una cara a la comunidad y, como decía Tamara, es donde recibimos público de toda edad todos los días. Cerramos solamente los lunes para poderles poner en contacto con animales que de alguna manera tienen un peso cultural negativo, y mucho de esto es, entre otras, las razones por las que la gente les tiene mucho temor. Entonces tratamos de cambiar esta actitud contando cosas muy interesantes. Son animales magníficos, animales que presentan adaptaciones increíbles para seguir sobreviviendo en la naturaleza, animales que mudan de piel, otras ranas que incuban a sus huevos en el dorso, cosas que las personas comunes y corrientes no se imagina. Entonces eso es lo que hemos venido a contarles el día de hoy. Qué gusto tener este proyecto y que las personas que nos están escuchando seguramente ya tendrán varias preguntas en redes. Yo tengo una pregunta un poco enfocada a los proyectos que tenemos durante este mes de diciembre. ¿Qué proyectos hay, sobre todo con niños que son definitivamente... digamos, la fuerza más grande, la probabilidad más grande de que estos espacios bonitos no se pierdan, ¿no? Sí, justamente estamos promocionando y estamos impulsando muchísimo en el área educativa un cuento muy bonito que tenemos, que es justamente para los niños, porque muchas veces por la terminología o por los conceptos o en sí la información, a veces nosotros pecamos de ser muy técnicos, de ser muy científicos. Pero cuando tú quieres llegar a un niño, la información tiene que ser muy digerible, tiene que ser muy didáctica, tiene que el niño llevarse el mensaje de educación ambiental, que es básico dentro de lo que hacemos. Porque podemos hacer una labor espectacular en conservación, en rescate, en rehabilitación, en reinserción, pero si es que no hay un componente educativo, nuestro trabajo no tiene una finalidad. Entonces estamos promocionando nuestro cuento de la rana juliana. Vamos a tener actividades con títeres. Los invitamos a que nos visiten. Nosotros estamos de martes a domingo de 9:30 a 1 y de 1:30 a 5:30. Tenemos guías, tenemos actividades, tenemos charlas. Y si es que están interesados en el cuento, pues también lo tenemos al público con un súper buen descuento. Aparte que tenemos muchas novedades, muchas promociones que sabemos que a los niños y a los papitos les van a encantar, y sobre todo es una Navidad con un mensaje ambiental y social. ¿Por qué? Porque en Navidad se incrementa el número de animales que son víctimas del tráfico. Porque erróneamente y por una cultura que no sabe exactamente qué es un animal silvestre y que los confundimos como mascotas, los compramos. Y hay una alta incidencia, lamentablemente, de 10 especies que son traficadas, 9 morirán, solamente una llegará a ser comercializada y esa especie al poco tiempo también morirá. Entonces generamos un impacto ambiental demasiado grande. Y nosotros, a través de este tipo de cuentos, de nuestras actividades, de nuestra exhibición pública que es permanente, creamos conciencia, y esa conciencia es mucho más fácil inculcarla en un niño. Y los niños además se van encantados, nos dejan comentarios de me encantó la rana, me encantó el sapito, me encantó la culebra, me encantó la tortuga. Y durante 30 años creo que eso es lo que nos sigue motivando y nos impulsa a otros 30 años más. Qué excelente iniciativa, Juanito. ¿Tienes preguntas para Tamara? No, claro que sí. Bueno, primero felicitarles, 30 años de trayectoria no es nada sencillo y habla muy bien también del proyecto, ¿no? Quería preguntarles, ya que estamos, la línea de nuestro programa en este mes ha sido orientada hacia los niños, ¿no? Hacia el poder rescatar en ellos fuentes de aprendizaje, de vinculación con temas culturales, y así un sinfín de cosas que con los niños se puede despertar en esta temprana edad para que ellos vayan enriqueciendo y aportando también. ¿Cuáles son así como que sus proyectos o sus trabajos icónicos orientados hacia los niños dentro de Vivari? Bueno, como Tamara te mencionaba, tenemos una exposición pública permanente que abre los 365 días al año, de que las personas de Quito y los que no son de Quito pueden visitar esta exhibición. Y en esta exhibición, a través del aprendizaje, de las explicaciones, van a poder entender cuál es el rol de los reptiles en el ecosistema. Muchas veces las personas no entendemos que probablemente, como es un animal con el que no me siento muy familiarizado, del cual no conozco, entonces probablemente no entiendo cuál es el rol que están cumpliendo. Pero pensemos, por ejemplo, que son animales que al cazar básicamente roedores están ayudándonos a controlar plagas, que si dejamos que las plagas de roedores se incrementen nos van a transmitir enfermedades. No nos olvidemos que en las ciudades grandes como Quito hay una tasa que es más o menos equivalente a 20 ratas por cada habitante. Entonces más o menos multipliquemos y veamos todas las enfermedades asociadas a estos roedores. Ahora bien, este de proyecto Vivarium es uno de los más icónicos, porque es el que permite la visita del público. Las familias nos visitan los fines de semana. Es increíble cómo los niños muestran mucha curiosidad y el miedo no está presente cuando ellos visitan la exhibición. En segunda instancia, tenemos un proyecto que lo hemos desarrollado desde el año 2015, que fue el primer proyecto llevado a cabo en el Ecuador para reintroducir una ranita a un área restaurada en la zona de Cumbayá. Nosotros hemos trabajado con los colegios de la zona y vamos a continuar este proyecto en el próximo año 2019, invitando a todos los maestros, a los docentes, a los colegios que quieran ser parte de este proyecto, que nos escriban, que nos sigan por nuestras redes como Vivarium de Quito, para ver de qué manera los niños se pueden involucrar en este programa. Otro de los programas icónicos que llevamos a cabo de la mano del Vivarium es hacer un énfasis importante en el hecho de que la fauna silvestre no es mascota. El Ecuador es todavía un país donde se comercializa fauna silvestre, porque es fácil que un tío, que un primo viaje a la Amazonía y se venga trayendo una tortuguita, se venga trayendo una zarigüeya, se venga trayendo una nutria, o si viaja a la costa de igual manera. Si realizamos un trabajo serio y logramos que los niños entiendan el rol de esta fauna y entiendan que no son animales que deben ser traficados, vamos a tener una sociedad de adultos conscientes. Y justamente lo que comentaba Tamara es en esta época navideña donde se incrementa mucho la venta de estos animales, porque se los confunde con una cosa y se venden más, y tendremos efectos muy tristes, como tener en el mes de enero recepción de animales que alguien se cansó, evaluó bien y vio que su casa no era un lugar, un sitio para poder mantener, y además porque son animales que mantienen dietas específicas, necesitan un cuidado, a pesar de que las personas que muchas veces en las tiendas de mascota no te dan esta información. Entonces es el animal y es la mascota perfecta, no come, no le limpias, pero eso es un mito, porque son animales que necesitan y tienen cuidados especiales. Muchas gracias. Y otra consulta en cuanto a esta parte que tú mencionas sobre el mal, ¿cómo se diría?, el maltrato en cuanto a los animales y el comercio que se lleva en estas épocas. ¿Cómo podemos hacer para denunciar en el caso de que sepamos de que se está haciendo un mal procedimiento? Bueno, tú puedes acercarte al Vivarium de Quito y darnos el mayor número de datos, o sea, dónde viste que están de venta, es decir, el nombre de la tienda, qué animal es el que dice venta, y nosotros tenemos un contacto directo con la autoridad, que es el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, y si por alguna razón las personas están un poco temerosas de acercarse al Vivarium, no hay ningún problema. Ustedes pueden hacer una denuncia directa al 911, indicando que están llamando para indicar que han logrado determinar un sitio puntual en la ciudad de Quito. Lo ideal es que den la dirección, el centro comercial, para esto poner al tanto de las autoridades y realizar el decomiso pertinente. Sin embargo, y a pesar de que creemos que las personas son ahora mucho más conscientes, hay un ejercicio que les invito a hacer, y que el cual es: si no hay gente que compra, claro, la demanda no existe. Entonces, justamente lo que necesitamos es hacer un llamado a la comunidad, papás, mamás, niños, abuelitos. Si hay un interés de parte de la familia de comprar una mascotita, por favor, no consideren animales de fauna silvestre, porque los efectos de esta compra son terribles. Las personas que venden, la siguiente vez no van a traer uno, van a traer el doble. Claro. Porque si hay demanda, tú estás alimentando ese tipo de mercado, exactamente. Uh-huh. Entonces, la clave aquí es no comprar, así te enternezcas. Suena un poco difícil y triste decir, es mejor que el dueño de una tienda de mascotas sepa que no es buen negocio traer tortugas porque nadie le compra, a que traiga mascotas y caigan muchas personas de buen corazón, claro, que estamos seguros que lo hacen de buen corazón, pero es caer en una trampa. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Y bueno, nuestros oyentes ya que están conectados a esta hora, pues saben que no es lo más viable. De hecho, es ilegal. Es ilegal. Sí, es ilegal. Y pues, bueno, si les interesa un poco conocer sobre estos animalitos, pues tenemos el Vivarium para acercarnos, poder visitar, conocer y saber un poco más. No hay necesidad de pues comprar y también arriesgarnos a ello. Así es, Juanito, y también invitamos a todos nuestros amigos oyentes a que colaboren en estas iniciativas desde casa. O sea, es importante que los padres también adopten conciencia respecto a este manejo. Es importante que, si es que desconocemos sobre un tema particular como el cuidado de los animales y demás, o el efecto que esto puede tener en la sociedad, en el medio ambiente, pues ilustrémonos un poquito para transmitir a nuestros hijos la mejor información.

A la Casa de la Música. A la Casa de la Música. Estamos de vuelta en cabina y vamos a continuar con el equipo de Vivarium y tenemos ya la presencia de Andrés Ayala, quien viene con mucha información y también viene a hacernos estremecer los sentidos con la información que nos va a contar. Andrés, qué gusto tenerte aquí nuevamente. Este es el espacio de la Casa de la Cultura para poder difundir la información que tú nos vienes a contar. Ali Chishi, Yupai Chani, qué lindo Tatiana, muchas gracias a este programa, Casa de la Cultura. Nosotros siempre honrados de venir a compartir un poquito de la sabiduría de los ancestros. Yo soy Taita Andrés Alejandro Ayala Guinató, el quinto guardián del Valle Sagrado de Lunda Uco. Entonces, yo quiero compartir mucho y contarles que ahorita estoy sentado con gente muy linda del Vivarium, gente que nosotros admiramos porque los yachas estamos obligados a preservar la naturaleza y a entender cómo es que funciona la naturaleza. Y estamos muy felices del trabajo que aquí las compañeras del Vivarium han hecho, así que muchas gracias. Yo, Paichani, hay que seguir adelante. Bueno, entonces vamos a continuar con este bonito conversatorio que hemos armado aquí entre el equipo de Vivarium y ahora se integra Andrés. Y estamos hablando de las especies. Bueno, comenzó a hablarnos un poco Tamara y el equipo de Vivarium sobre las serpientes y las ranas y la gestión que ellas hacen importantísima para evitar que se difundan plagas, el cuidado que deben tener, el no trato a este tipo de animales que no son mascotas domésticas y demás. Entonces vamos a ceder la palabra nuevamente a Tamara para que continuemos en este conversatorio. Claro que sí. Como María Elena también ya les mencionó, hay muchos mitos, hay mucho temor relacionado, sobre todo a las serpientes. Un poco menos a los sapitos, a las ranitas, pero hay un miedo muy inculcado, es generacional. Como María Elena dijo, ningún niño entra a nuestra exhibición con miedo. Los niños entran con ansias de aprender, con ansias de conocer más sobre los animales. Y cuando ingresan y ellos entienden por qué son tan importantes, se enamoran de los animales. Y un niño que ama la naturaleza, cuida la naturaleza. No podemos proteger, no podemos preservar, no podemos conservar algo que no conocemos. Por lo tanto, nuestra raíz, nuestra base es la educación. Buscamos educar con naturaleza viva. Y es curioso que haya este miedo, esta desinformación, estos mitos cuando las serpientes, las ranas, las tortugas, los caimanes han sido tan representados en culturas ancestrales, no solamente en culturas extranjeras que son mundialmente conocidas como los mayas, los aztecas, los egipcios, en culturas ecuatorianas hay muchísimos pueblos indígenas que han representado a las serpientes como dioses, como seres que simbolizan sabiduría, que simbolizan vida, que simbolizan agua, y el agua es esencial para cualquier tipo de organismo. Entonces nosotros también relacionamos mucho de esto de la cosmovisión indígena de estos hermosos animales dentro de nuestras enseñanzas, y aquí David también nos va a decir de hecho que estamos en lo correcto y nos va a contar un poquito más de eso. Yo Paichani, yo soy Andrés, muchas gracias. Ay, perdón, Andrés. Listo, mira, efectivamente la serpiente es quizás el animal más sabio que tiene todos los ancestros. Esto es una creencia panandina. Si tú preguntas en Alaska, en Norteamérica, en México, en Mesoamérica, en Venezuela, en la Patagonia, la serpiente es un ente muy sabio. Y la representación máxima, los que nosotros hemos dejado de ver al cielo. Pero yo le recomiendo a usted, señora, a usted jovencito que me está escuchando, apague el Facebook en la noche e intente ver la Vía Láctea y va a encontrar que se parece a una gigantesca serpiente que atraviesa todo el cielo. Y en su espalda esta serpiente tiene los animales sagrados. Y la ciencia andina nace de aquí. Los astros son los que nos cuentan a nosotros, a los kamaks, a los sabios, a los clanes, cómo es que funciona el mundo. Y ustedes, porque ahora tienen carreteras, tienen viaductos, tienen almacenes, como que el hecho de un sismo, el hecho de un cambio climático, el hecho de un aguacero fuerte, no afecta mucho a la sociedad. Pero hace 200 años, uno de estos cambios climáticos era brutal y era asesino total. Entonces, para nosotros los sabios teníamos que saber exactamente cómo funcionaba. Las ciencias ancestrales son exactas, no tienes lugar a error, porque simplemente si errabas el pueblo desaparecía. Entonces, estos animales sagrados son los que a nosotros, a los pueblos andinos, nos han estado contando. Y en el caso del jampatu, o sea, del sapito, este para nosotros es un animal mágico. Es un animal que primero nace larva. A ver, cuéntame, ¿cómo es? Tiene una fase larvaria que es el renacuajo, el que le llaman wiji-wiji. En otras regiones le llaman gusarapo. También les conocen como pímbalos. Pímbalos, o sea, varía su nombre. Exacto. Pero y luego tiene una evolución. Entonces, es para nosotros es este pensamiento ancestral que tú vas evolucionando y te vas haciendo en algo más grande. Entonces, el sapo para nosotros conecta con los ancestros, con los muertos, con los que se fueron ya. Porque esperamos que regresen en algo más grande, los yachas sagrados. Entonces la constelación del Jampatu, de este sapo, aparece justo en el solsticio de junio, y es matemáticamente. Tú, todos los solsticios de junio, vas a ver que en el anochecer vas a ver las primeras estrellas, que son la Cruz del Sur, y debajo de la Cruz del Sur, solo aquí en la mitad del mundo, está una forma oscura que nosotros en Occidente la entendemos como el saco de carbón, pero tiene la forma del sapito. Entonces para nosotros es totalmente mágico. Y de ahí las formas, los sonidos, los colores, las visiones, al menos cuando ya cambias, porque nosotros tenemos una concepción que es andina, que es muy nuestra. Nosotros tenemos nuestros propios jampatitus, nuestras propias serpientes, nuestras propias culebritas, nuestras propias visiones, ¿no?, de ellas. Pero si tú cambias un poquito y te vas a bajas al oriente, entonces ahí cambia la concepción andina, y ahí en cambio es el arutama el todo. Claro. Entonces, el vixín, el taita, el yachak, de verdad, tiene otra concepción del mundo, y para ellos, en cambio, son seres tutelares de guerra. Entonces, se dice que el yachak cuando parte, regresa como su animal tutelar, y regresar como serpiente es poder. O sea, encontrarse una boa de 30 metros es poder. Entonces, los seres humanos esperamos esto, ¿no? Poder trascender y convertirnos en algo más grande. Y para nosotros, la serpiente, los sapitos, los anfibios y todos, son parte de esta naturaleza única. Porque, repito, estás en la mitad del planeta, en este espacio único, en donde confluye con la fuerza más potente que tiene acceso todos los que vivimos en el planeta Tierra, que es el Sol. Y estamos en los Andes, entonces hay un montón de pisos climáticos, cejas de montaña, en donde de una u otra manera se quedaron atrapados estos anfibios. Y lo que nos han estado enseñando, como ya lo dijo Jobs, como lo dijo Da Vinci, como lo ha dicho Einstein, Hopkins, la naturaleza es la maestra más grande que tiene el ser humano. De esta manera es que el ser humano ha aprendido a utilizar los diseños de la naturaleza para apropiarse. Y esto es solo el inicio, porque mira, hay muchas comunidades todavía en las líneas amazónicas que usan las secreciones de los sapos para curarse o para cazar. Entonces se abre la puerta a una biotecnología que ha estado ahí presente durante milenios, y se curan, y hay curaciones que son increíbles. O sea, hay que ver cómo avanzan las cosas, pero también hemos visto cómo se cura el cáncer, cómo se curan, o sea, cosas que sí son fuertes, gracias a estos anfibios mágicos. En ese punto, Elena, esta información que nos viene a transmitir un poco Andrés, ¿se le está difundiendo también a los niños en el vivarium? Porque sobre los efectos medicinales y todo eso, tal vez sería muy útil que nosotros sepamos cómo y dónde encontrar esta información. Bueno, justamente, y yo creo que tú eres hijo de Estelina Quinatoa, es. ¿Verdad? Estelina, una mujer excepcional que tuve la oportunidad de conocer hace 4 años. Y nosotros en el año 2016 hicimos una publicación junto a 2 colegas más que trabajan en la fundación, en recopilar y sacar una obra que compila no solo la parte taxonómica y biológica y de historia natural, pero también se decidió incluir estos aspectos médicos, aspectos de la cosmovisión indígena, y nos hemos apropiado de esa información en el buen sentido para poder provocar en la gente una actitud muy interesante, que la gente no sabe lo que nos acaba de contar nuestro amigo Andrés, que la serpiente forma parte de la cosmovisión indígena, que es parte de los 3 animales sagrados junto al jaguar y junto al cóndor. Eso la gente común y corriente no lo sabe, y el momento en que tú le cuentas al niño, simple y llanamente se quedan maravillados de saber que este animal está presente en nuestra selva, está presente en las zonas de costeras del Ecuador, que es un animal que está cumpliendo un rol, que es un animal que es sagrado, que es un animal que hay que respetarlo. Y de esta manera nosotros tenemos una exhibición también de de ciertas artesanías, de ciertas pondos en los cuales se ha representado a las serpientes. Y un caso muy curioso que Estelina Quinatoa nos invitó al lanzamiento de una obra que ella hizo, que recopiló todas las manifestaciones pictóricas de una comunidad del norte, pastos, de los pastos, ajá, que es increíble ver. Y como todos nosotros nos ha encantado manejar esa información de que la representación del color rojo, por ejemplo, en sus manifestaciones artísticas representa la vida, que es simbolizar a la sangre, y por el contrario el color negro simboliza el contacto con el más allá. Todo eso nosotros le contamos a la gente, le contamos a los niños, y es parte de apropiarte de un conocimiento que es nuestro, que no es de nadie más que nuestro. Y como decía Tami, solamente cuando la gente conoce lo que tiene, aprende a valorar. Por supuesto, qué interesante, y nuevamente yo me uno a la extensiva felicitación que hizo Juan Carlos por el trabajo que ustedes vienen haciendo y que necesitamos no solo difundirlo, sino promoverlo. Y es así que le hemos pedido a Tami que nos ayude contando un pedacito del cuento que están diseñando y que están a punto de publicar, ¿verdad, Tami? O que ya está en publicación. Bueno, el cuento ya está publicado, ya lo podemos encontrar en nuestras instalaciones, pueden seguirnos por nuestras redes sociales, también ahí van a tener super promociones, porque la idea es que todos podamos tenerlo, todos podamos llegar a él y conocer un poquito más, porque este cuento es de una ranita y hay una parte muy bonita que no les voy a dar muchos detalles para no arruinarles la lectura, pero habla sobre una figura de una leyenda indígena sobre un sapo que vive en un estanque, que es un sapo guía, que es un sapo que ayuda a los héroes de nuestro cuento a encontrar su camino a casa. Eso les voy a decir. Nada más. Punto suspensivo. Ok, ahora les voy a leer un pequeño fragmento, así que espero que les guste, y esto es con mucho cariño de parte de todo el staff del Vivarium de Quito. Juliana y Juliano son dos pequeñas ranas que nacieron en un charco. Su madre los cuidó dentro de su bolsita hasta que estuvieron suficientemente grandes para salir y comenzar sus aventuras. La verdad es que fueron muchos los hermanos y hermanas de Juliana y Juliano, pero hoy te contaremos la historia de ellos dos. El pequeño charco en el que nacieron se iba secando poco a poco, y su madre les enseñaba lo más rápido posible las cosas que debían saber para poder sobrevivir. Ella sabía que muy pronto deberían salir a buscar otro lugar para vivir. Les contó de un gran estanque en el que había tanta agua que nunca más deberían buscar otro lugar. En él había tantas moscas que todos los días tendrían muchos banquetes. Y un gran sapo de piedra cuidaba el estanque. Era tan grande que ni las culebras se acercaban por el susto de verlo. Pero es un buen sapo y cuida a todos los habitantes del estanque. Déjenme pasar por el siguiente, perdón. Pero sobre todo, les dijo a su madre, cuídense de los niños. Se sabe que cuando te llevan a sus casas, nunca más regresas. Dicen que aun cuando te quieren como mascota, no saben qué darte de comer o dónde ponerte, y te guardan en cajas frías y secas donde no puedes saltar ni nadar. Otros dicen que los llevan a las escuelas, a laboratorios. Ahí, no sé, creo que es muy cruel y solo es un cuento. Aunque dicen que una rana un día escapó de la mesa de ciencias, saltó lo más alto que pudo y alcanzó la ventana. No paró hasta estar a salvo escondida entre unas ramas. Ella vio mientras saltaba de mesa en mesa a un montón de ranas abiertas en sus barriguitas y los niños estudiando su interior. No se sabe si es verdad tanta crueldad, pero por si acaso, hijitos, dijo mamá rana, siempre vean un niño, huyan, escóndanse y no salgan hasta que se vaya. Juliana y Juliano se abrazaron muy fuerte, mejor no averiguar si era verdad o no. Más les gustaba la idea de conocer el gran estanque. Aun cuando está lejos, le dijo Juliana, vamos a llegar. Viajaremos juntos y nos cuidaremos el uno al otro. A Juliano le encantó la idea porque él era un poco tímido y sabía que Juliana lo cuidaría. ¡Qué excelente! Démosle un aplauso a Tamara. ¡Bravo! Y al equipo de Vivarium por este maravilloso cuento. Y Andrés quiere acompañarnos con sonidos. Cuéntenos. Mira, para nosotros, para los yachas, los sonidos de la selva es mágico. Especialmente cuando tú estás en una curación. Cuando estás en una curación, estás en un contacto directo con la naturaleza, y los yachaks aprenden como magia, porque así como tú aprendes cuántos 4x4, tienes que aprenderte los sistemas tonales de los animales sagrados para llamarles. Entonces, creo que en muchas de las culturas los estándares del jaguar, el caimán y el águila, ¿no? Por esto. Lamentablemente, te cuento así rapidísimo, porque te quiero escuchar, porque así, perdón, rapidísimo. Esto de que le ves con mala idea a la serpiente es una concepción religiosa nada más, ¿no? Exactamente. Porque esto de que veas a alguien que sale de la tierra y te asusta también es bien occidental. Porque para nosotros es parte de, más bien te cura la pachamamita, es lindo. ¿Usted cómo hace una pachamanquita así, algo cocinado en tierrita? En la Biblia, pues, te dice que es el diablo. La representación del mal, sí. Vamos a ser respetuosos de todos los sistemas. Claro, ese es otro tema más largo. Pero, volviendo al punto, el caimán tiene un sonido interesante porque es bien gutural. El sonido del caimán. No me crea, usted ponga en YouTube sonido de caimán. Pues acaso. Este yacho que está inventando. No, entonces, algo que también escuchas mucho en la selva es el sonido del aire, ¿no? Es este. Perdón. Ah, esta águila está dormida. No quiere salir hoy. Bueno, vamos a saltarnos al jaguar. Ya, en vista de que la águila no quiere hoy día. Qué frío. Esto es linda, sí. Entonces, los instrumentos de cerámica, wow, eso es impresionante. Tienen que hacer como los instrumentos metálicos, tienen que tener una temperatura para alcanzar el tono exacto. Así que quizás, a ver, vamos a llamarle al jaguar primero para que de pronto a ver si nos sale. ¿Listos? ¿Les puedo dar un poquito de energía aprovechando que están aquí? Sí, claro que sí. Interesante cómo el artesano pudo imitar este sonido gutural de es genial, ¿no? ¿Me pueden saber? Veamos si ya llegó el águila. Gracias. Ya se despertó. Ya se despertó. ¿Qué? Continúa, Andrés, perdón. Con eso termino. Mira, y los ofidios son ovíparos y por lo general te dejan sus cascarones, que también para nosotros es magia porque es la concepción de tu dios. O sea, tú ves ahora y tú tienes a tu perro de una manera muy... muy personal, que cada quien hay humanos que cuidan muy, muy exageradamente bien a sus perrijos, y hay otros humanos que bestia, ¿no? Son los extremos. Pero sigue siendo algo medio complicado esta simbiosis humana con el animal en el mundo occidental. O sea, todavía tú crees que el animal es tuyo, o sea, es tu propiedad. No lo asumes como tu responsabilidad, porque tú eres el que quiere coger el perro. El perro no dijo, yo me voy a ir con Juanito Pérez. No, tú fuiste para allá y cogiste a este gato. Y peor, si es que tomas así un animal que ya es un animal llamado por el occidente estos exóticos, es mucho más grave, porque estás atentando a una cadena mucho más sacra, que es la que tú tienes que cuidar. Es tu casa, es tu laboratorio, perdón. Entonces, volviendo a los huevitos, esto es una artesanía hecha por mi suegrita, un saludo muy grande para la señora Chong. Esto es una sonajita hecha con un cascarón de huevo. Es un obsequio para mi hija. Un abrazo grandote, nena, ya voy por allá. Pero si tú puedes tocarla, por favor, y mirarla. Así empiezan los primeros idiófanos, simplemente a llenarlos. Y hay juguetes más interesantes, perdón, Porque hay algunas ranitas que te dejan unos cascarones tan delgados, perdón, hay algunas serpientes, sí, disculpen, que te dejan unos cascarones tan delgaditos que yo he visto comunidades que les llenan con aire caliente y los cascarones flotan. Entonces, esto te da un montón de otras opciones. Sí, muchas gracias, guardemos de nomás. Esto te da muchas otras opciones. La piel es muy interesante porque las serpientes cambian, mudan de piel. Entonces, cada cierto tiempo los seres humanos también hacemos estos baños, ¿no? Esto, especialmente los occidentales ya vienen estos baños de florecimiento, estos baños de buena dicha, porque ya vienen primero de enero. Pero las serpientes, las arañas, los alacranes mudan totalmente. Entonces, para nosotros esto es magia. Los seres humanos también tenemos que mudar de piel o de caparazón de vez en cuando, madurar, dejar de ser niños y convertirnos en algo más. Ha sido lindísimo y hay muchísimo que contarles. Qué lindo, Andrés, qué lindo, Elena, qué lindo, Tamara, tenerles aquí. Vamos ya cruzando la recta final de este programa. Y pues Tamara nos ha traído, aparte del cuento, pases para que todos quienes nos escuchan y nos ven a través del streaming, pues refuercen, asistan, puedan transmitir esta información a otros y nos apoyemos muchísimo con esta cultura, esta biodiversidad, esta forma de construir una sociedad buena, una buena sociedad justa, que cuide a los animales, que cuide del medio ambiente. Elena, te doy la palabra para que puedas despedir. Gracias por haber venido acá. Bueno, mil gracias por el espacio y, como ustedes dicen, aprovechen del espacio que es suyo. Este vivarium es de la ciudad, este vivarium no es nuestro. Aprovechen que ha sido el semillero, diría yo, del 80% de personas que actualmente se dedican al estudio de reptiles y anfibios en el país. Nosotros tenemos un sistema de pasantías en el que los estudiantes de universidad que están tratando de intentar hacerse un espacio en el mundo, en una carrera asociada al trabajo con fauna silvestre, aprovechen que damos ese espacio. Aprovechen los niños. Yo no tuve la suerte de cuando era pequeña visitar un vivarium, sin embargo me encantaban las serpientes. Me imagino los niños que hoy, por muchas razones, encuentran atractivos estos animales, porque son animales maravillosos y, como dice nuestro amigo Andrés, son animales que deben ser revalorizados. La cultura occidental ha hecho caso omiso del rol que estos animales cumplen en la naturaleza, nos han metido muchos miedos y eso es injusto para las generaciones de ahora, los jóvenes, no tener la posibilidad de conocer sobre estos animales. Exactamente. Entonces, esta es su oportunidad. Mil gracias. Gracias, Elena. Tamara, gracias por estar aquí y por promover esta excelente cultura de cuidado. No, gracias a ti por invitarnos. Es maravilloso cada vez que podemos compartir con las personas lo que hacemos. Y visítennos, conózcannos, sepan un poquito más de lo que hacemos, conozcan a nuestros animales. Y recuerden que con cada entrada, con cada libro, con cada pequeña contribución que ustedes hacen al visitarnos, al apoyarnos, están ayudando a una labor de 30 años. Están ayudando a animales que llegan producto de tráfico, de encuentros fortuitos, animales que necesitan un proceso largo de rehabilitación, de recuperación, y que una vez que cumplen con su ciclo, regresan a vida silvestre. Es decir, que no se quedan con nosotros siempre, como muchas personas piensan. Les contamos de este programa que tenemos, y ayúdennos a seguir con nuestros 30 próximos años. Muchos más. Muchas gracias. Que sean muchos más, por favor. Entonces, bueno, para que las personas se puedan ganar estos pases, tienen que cumplir, primero tienen que darle like a la página de Vivarium y también tienen que comentar en Ecuador Divina Comedia uno de los tips para cuidar a los animalitos, ¿ok? Entonces, continuamos con Andrés y vamos a despedir ya a Elena y a Tamara. Nos vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. Trilogía bandolera del escritor ecuatoriano Eliezer Cárdenas. Polvo y ceniza, El árbol de los quemados y El héroe del brazo inerte. Tres novelas que recogen el bandolerismo y la violencia en la frontera sur durante las primeras décadas del siglo pasado. La obra será presentada por Camilo Restrepo Guzmán, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el viernes 14 de diciembre a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Trilogía Bandolera espera por usted. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Estoy escuchando Los Cuadernos de la Tierra. Y a propósito de esto, haré una invitación. ¿Una invitación? Del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, escucha. Todos los estudiantes están invitados a las funciones didácticas y puesta en escena de... Los Cuadernos de la Tierra. El gran poema de Jorge Enrique Adún. Pues sí. La historia del Ecuador será contada en el escenario a través del teatro. Yo me apunto. Martes, 30 de octubre, 5 de noviembre y 17 y 18 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 10 de la mañana. Y esa vez, no hubo entre mis dedos más olor a sangre que el de la sal y la lujuria. Y trajimos para el Inca nativas piernas mías, hasta anoche salpicadas solamente de orina y de presagios. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. A esta hora, este puede ser el consejo que estabas esperando escuchar. Atentos, porque esto está pasando en El Mundo de Hoy. Volvemos entonces, después de esta pausa, con Francisco y Doménica de la unidad, y Luciana, nos había dicho que prefiere que le llamemos Luciana, de la Unidad Educativa San Luis Gonzaga. Francisco Urbina es coordinador del programa de formación en acción social en la Unidad Educativa San Luis Gonzaga y nos va a conversar junto con Luciana sobre un proyecto de cuidado de animalitos que se lleva en cuarto de educación general básica. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por la invitación, espero colaborar. Bueno, dentro de lo que la Unidad Educativa San Luis Gonzaga siempre ha querido es realizar, de alguna manera, una contribución a la acción social en el país mediante la formación de chicos que estén preparados para esto. En ese sentido, lo que más ha buscado el colegio es darle un sentido a la acción social, que sea algo significativo para ellos y significativo para el mundo. En este compartir de la unidad educativa con la sociedad, siempre se ha buscado darle un enfoque adecuado. Entonces, para esto se ha buscado que la psicología nos aporte algunas luces de cómo poder hacer esto. En ese sentido se ha propuesto un programa, que es el programa de formación en acción social, que tiene proyectos desde primero de básica hasta tercero de bachillerato. Lo cual nos ayuda a tener un proceso continuo de formación para que salgan personas preparadas para la acción social. Una de las partes fundamentales del proyecto es contribuir con el proceso de conformación del yo. Esto en psicología, no desde la teoría, por ejemplo, de Winnicott, de Freud, es contribuir con el proceso de conformación del yo frente al otro, en los estudiantes de la unidad educativa, a través de la conformación de la empatía como valor fundamental, ya que esta permite reconocer a los otros en condiciones de igualdad, aperturando la vida personal, familiar y comunitaria. En este proceso vemos necesaria que haya un proyecto dedicado a las mascotas, dedicado a los animales, hacer este proceso de ruptura del yo frente al otro, pero también frente al otro que es nuestro animal, para la conformación de una otra edad en la empatía. ¿Quién es mejor para eso que son los animales, sobre todo nuestras mascotas, que son los que brindan amor incondicional, a los que nosotros también podemos brindarles amor incondicional? Para eso nosotros hemos realizado el proyecto que se llama Nuestras Mascotas, que es un proyecto que busca extender las relaciones humanas más allá de la familia. En este proceso los chicos de cuarto de básica logran aperturar esta vida hacia los animales, aperturar con la empatía, con el cariño, con mirar cómo se debe cuidar a un animalito, cómo deben compartir con ellos, cuál es la manera más adecuada para hacerlo. En ese sentido, vemos que un valor fundamental para esto es la amistad. Por ejemplo, ¿quién no siente que su perro realmente es un mejor amigo? ¿Quién no siente que su gato es alguien que le acompaña, que está con él? Entonces vemos que es un espacio propicio para esto. Entonces realizamos que se pueda hacer un proyecto que nos permita contextualizar sobre la realidad de los animales abandonados, porque es una realidad que vivimos aquí en el país, y que eso nos permita a nosotros generar conciencia de cómo debemos realizar el cuidado y también cómo debemos demostrar el cariño a nuestras mascotas, a nuestros animales y en general a todos los demás animales. Este proyecto que mencionas es el proyecto que realizas con los chicos y con los guaguas, ¿no? Con los niños y niñas de cuarto de básica. ¿En qué edades están estos guaguas? Bueno, que te conteste aquí Luciana. Demos la voz de Luciana. Ponte Francisco, de pie, Luciana, para que puedas alcanzar Francisco al micrófono. Francisco y Luciana, muchas gracias por estar aquí. Nosotros tenemos el enfoque del día de hoy, de todo el mes más bien, y hoy particularmente los niños y los animales durante la época de Navidad. Ya nos contaban las personas o los invitados anteriores que es una época en donde se incrementa muchísimo los robos de los animales que son de lugares propios, los rituales que suelen hacer, y por eso también Andrés nos está acompañando para promover un poco, o más bien desculturizar ese tema de venir tratando a los animales únicamente como mascotas. Entonces cuéntanos un poquito sobre eso. Luciana, bienvenida a este espacio. Gracias. Cuéntanos, Luciana, un poco sobre este proyecto. Este proyecto está realizado sobre los animales. Todos los animales me gustaron bastante porque se trata de nuestras mascotas que nosotros queremos, amamos, les sacamos a pasear y les damos de comer. Nosotros les dimos de comer, les paseamos, les dimos agua y les hicimos jugar. Ya, muy bien. Tú nos cuentas que salieron con estas mascotitas, les sacaron a pasear, les dieron de comer, les dieron agüita. Y antes de participar del proyecto, ¿cómo te sentías tú? Antes, o sea, tú ya sabías que ibas a ir a visitar a los perritos, ¿no es cierto? ¿Cómo te sentías antes y cómo regresaste después de esta experiencia? Cuéntanos, hablando así un poquito más fuerte, Luciana, yo sé que tú puedes. Feliz, porque yo vi a todos los animales y me gustaron mucho los perritos que hubo ahí. Ya, muy bien. ¿Y tú tienes perritos en tu casa? Sí. Ahora ya sabes también cómo bañarles, cuál es el cuidado. ¿Tu perrito tú lo adoptaste o lo compraste? Lo compré. ¿Tú lo compraste? Sí, tus papis te compraron el perrito. ¿Qué edad tiene tu perrito? 2 años. 2 años. ¿De qué raza es tu perrito? ¿Es mestizo o de qué raza es? Es French Poodle. Okay, Luciana, muchas gracias. Y bueno, seguramente estamos convencidos de que con estos proyectos vamos a poder incentivar muchísimo la no compra de los animales, que es importantísimo, y que bueno, seguramente poco a poco irán avanzando en este proyecto, que es un proyecto hijo, y que esperamos poder apoyarte, Francisco, durante todo este proceso del proyecto, para que más niños puedan involucrarse, más niños puedan aportar, sobre todo en esta época de Navidad, de fin de año, que se vuelve una locura el tema de los animales, ¿no? Los ritos y todo eso que han manejado. Andrés, cuéntanos un poquito sobre qué están haciendo ustedes con los niños de la cultura ancestral. Bueno, perdón, es que es un poquito complicado. Nosotros no, los Andes ancestrales no tienen una Navidad en sí. Así es. Más bien nosotros tenemos un contacto permanente con los animalitos y en las comunidades. O sea, yo dormía con el perrito y las pulgas del perrito también me picaban a mí. Y era parte de, era lindo, porque era parte de una vivencia distinta, de una línea de campo distinta, de un personaje distinto. Entonces, yo me acuerdo que yo comía con los perritos o con los gatitos, porque era parte de esta simbiosis, ¿no? Como te decía, no es que el perro escogió estar conmigo, no es que mi gato escogió, sino yo le escogí esto. Entonces yo tenía un perrito que se llamaba Andrés también, así como yo. Mi hermano tenía uno que se llamaba Tomás, y la Tania tenía uno que era la Tania, y los tres perritos eran cuidados por nosotros, pero como indígenas. Ahora, a mí me da mucha pena que te compras el perrito en Navidad y ya para febrero está en la azotea muriéndose de frío. Eso es muy complicado. Nosotros en lo que ustedes tienen así en diciembre, nosotros tenemos el solsticio de diciembre, el Kapa, el Raimi. Entonces, como tú vives en la mitad de todos, tú estás en Quito, ¿no? Todo, tierra, aquí, mitad, esta es la mitad de la tierra, del tiempo, la mitad del todo. Usted va a tener una posición específica en todo el sistema astral. Entonces, diciembre implica que el sol se ha ido lo más al sur posible. Si usted sale, va a notar que desde su ventana el sol ya no está alumbrándole como alumbraba en junio, ya no, ya está más frío de todo, y comienza a retornar. Entonces, para nosotros era una época muy especial, porque ya habíamos hecho la siembra. O sea, septiembre fue la época en donde la Pachamama dijo, bueno, vamos a sembrar, chicos. Entonces todas las comunidades salían en fiesta a sembrar, y ahora ya todos los campos están sembraditos. O sea, usted camina y es lindísimo el ajedrez que tenemos en los Andes, porque toditos los campos están arados. Si usted puede, camine, este aroma a tierra recién, la verdad es riquísimo. Entonces comenzamos a llegar a diciembre y caen los aguaceros. Nos cayó el cordonazo de Quito, que esto es. Imagínese un cordonazo, pero en el campo. Entonces el granizo no tiene dónde correr, se va a quedar ahí, nos caen las heladas. A estas acciones del tiempo es que nosotros le rendimos tributo. Le pedimos al espacio, a la Pachamama, a todo, al universo, que cuide a estos brotecitos pequeñitos que están recién saliendo, para que puedan hacer buenas las cosechas. Este es el caparrín. ¿Cuántos años tienes tú, nena? 8. 8 años, ya. Bueno, tienes 8. Hace 4 años, a los 4 años más o menos, en todos los Andes, en todas las comunidades, los niños dejan de ser niños y las niñas dejan de ser niñas. O sea, ya hablas, ya tienes tu propio rol, ya ahora eres parte de la comunidad a los 4 años. Y en esta temporada, en este Kapa Raimi, los niños y los niños y las niñas reciben su primera rapada de pelo. A los 4 años. Entonces te rapan el cabello, te dicen rutuchi y te entregan tu primer poncho o tu primera chalina sería. O sea, ya te vuelves parte de la comunidad. No dejas de ser nunca lúdico. O sea, tú vives, aprendes jugando, eres feliz, siempre va a haber música, siempre va a haber farra. Pero ya ahora ya eres parte activa de la comunidad con tus responsabilidades, tus roles. Así es como nosotros celebramos diciembre en los Andes. Espectacular, queremos agradecer, ya hemos llegado al término de este programa. Francisco, Luciana, gracias por haber venido. Les incentivamos muchísimo para que continúen con su proyecto de cuidado de animales. Andrés, nuevamente agradecerte por estar en este espacio, y quiero aprovechar, el día de mañana es el Día de las Montañas, quiero aprovechar para saludar a todas las personas que hacen montañismo, para todas aquellas que preservan las montañas, que cuidan de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces quiero mandarles un saludo muy fraterno al Club de Andinismo de la Universidad Central, a los clubes Sangay, Kuntur, y todos aquellos que a diario se preocupan porque las personas cuidemos y tengamos esa bioconservación que es tan necesaria hoy por hoy. Juan. Muy bien, muchas gracias, Tati. Y bueno, Luciana, despídenos contándonos qué recomendarías a nuestros oyentes para el cuidado de los perritos, ahora que tú viviste esta experiencia. Así es. Que no compren perritos, que más los adopten o que los rescaten si están en riesgo de peligro. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Andrés. Nos recomienda. Andrés, despídenos. Yupay Chani, yo quiero agradecer profundamente a la Casa de la Cultura que siempre nos está dando voz por primera vez durante milenios. A un Yachak se le permite contar, hablar cosas de indígenas. Esto es válido. Quiero pedir a ustedes un aplauso. Muchas gracias, chicos. Gracias. Bravo. Gracias a la Casa de la Cultura. Un abrazo, Yupay Chani. Buenas tardes. Y bueno, Francisco. Bueno, yo quisiera despedirme alentando a todos a recobrar los verdaderos sentidos de las cosas. Pues bueno, ver el ser humano, ver el ser vivo que hay, por ejemplo, atrás de un animal, ver el ser humano como tal que hay atrás de una persona, no creer, no objetivizar a las cuestiones, no objetivizar, por ejemplo, a ver en el supermercado solo un pedazo de carne, sino más bien que atrás de eso hubo un ser vivo y que nos está ofreciendo algo a cambio. Entonces, darle un sentido verdadero a todas las cosas, a la Navidad, a la familia, que recobren un verdadero sentido. Eso nada más quisiera dejarles. Muchísimas gracias, Francisco, Juanito, es un gusto compartir con todos ustedes y bueno, creo que estamos cumpliendo el propósito de este programa, que es difundir y dar voz a todas las personas que están protegiendo socialmente y haciendo un aporte valioso para nuestra comunidad y nuestra sociedad. Soy Tatiana Muñoz y nos vemos la próxima semana. Sí, antes no se olviden que estamos en nuestro Facebook, síguenos en Facebook como Ecuador Divina Comedia. Vamos a sortear pues el cuento, los pases y los diferentes recuerdos que nos dejó el vivarium. Eso es todo y nos vemos el siguiente lunes. Chao, Juanito. Chao, que estén muy bien.